No hay necesidad de ver con una lupa para ver mis defectos, que de a montañas se agrupan. No me los tengas en cuenta, que comparado con lo que siento por ti son una cosa diminuta. Toda mi casa está llena de grietas, es demasiado el amor, y hasta que se revienta, amame más despacio, más despacio, que estoy vendiendo todo lo que tengo para hacerte más espacio. Dime que estamos esperando, que ya se asoma el futuro. Lo vi en la esquina doblando. Vayámonos de acá, feliz, a nuestro lugar feliz, al lado del mar. Y dejemos todo atrás. Vayámonos de acá, feliz, a nuestro lugar feliz, al lado del mar. Contigo no me falta, no me faltará. Contigo no me falta, no me faltará. Quieren te leo un libro de arquitectura, pero no vale la pena. No vale la pena, que no conozco a nadie mejor que yo haciendo castillos de arena. Dime que estamos esperando, que ya se asoma el futuro. Vi en la esquina doblando.